Amén y amén. Hermanos, ¿se recuerdan que hace años estuvimos imprimiendo y regalando una revista, ¿verdad? Se llamaba Revista Cristiana Peniel, algo así se llamaba. Dale un poquitillo de volumen, mijo, un poquitillo nada más. Bueno, fueron como 10 meses, creo yo, que estuvimos imprimiendo y regalando. Y de ahí ya no se pudo, pero ahora lo vamos a hacer solo de forma digital. Pero ya no se llama Peniel, ¿verdad? Porque la iglesia ya no se llama Peniel. Ahora se llama Dabar, ¿verdad? Porque dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así dice la Biblia, ¿verdad? Copiamos algunas cosas de esa revista que teníamos. Algunas, no todas, ¿verdad? Y ahí está, en la página de la iglesia. Usted puede leerla y... no sé si todos pudieron ir a antier a la proclama, pero pues yo quiero invitar a los hermanos para que hagan el esfuerzo, ¿verdad? Para que hagan, los que no han ido, pues que hagan el esfuerzo de ir, porque es una gran bendición, ¿verdad? Tal vez, la respuesta que han estado buscando de parte de Dios, allí se las va a dar el Señor en la proclama, ¿verdad? ¿Verdad? Puede ser que allí, a través de esa administración apostólica, porque ahí es una administración apostólica directamente. Aquí es pastoral, pero allá es una administración apostólica. Entonces puede ser que ahí el Señor haga la obra que usted tanto ha anhelado, que usted tanto ha suplicado, puede ser ahí, pero hay que aprovecharlo, ¿verdad? Así que, entonces, yo quiero que platiquemos hoy acerca de el renuevo. Como la profecía es acerca del año del renuevo, ¿verdad? Entonces, yo quiero que platiquemos acerca de esto del renuevo. Que platiquemos, realmente, el tema es muy, muy, muy grande. Y de ahorita que estaba revisando unos versos, ya mero me iba por otro lado, siempre hablando de esto, pero será otro día. Entonces, un renuevo según un diccionario de lengua española, no el diccionario de la lengua española, sino que cualquier diccionario en español, dice que un renuevo es un tallo nuevo. Me gustó este diccionario, dice es un tallo nuevo que brota de una planta o un árbol cortado o podado, ¿verdad? Cortaron el árbol y de repente empieza a salir otra vez una ramita para empezar a crecer. Ese es el renuevo, ¿verdad? Ya sea que haya sido cortado a machetazos, con sierra, o que incluso se haya quebrado, ¿verdad?, por la lluvia, pero después empieza a salir un vástago, un renuevo. Y este otro diccionario dice que el renuevo es un vástago que echan el árbol o la planta después de podados, cortados. Es lo mismo, ¿verdad? Y en idioma español la palabra renuevo tiene los sinónimos de retoño, vástago, brote, yema, tallo y vestugo. Dice ahí esas palabras, si no la había oído yo, vestugo. Pero cada vez que usted lee en la Biblia renuevo o retoño o vástago o brote, digámoslo así, es ahí hay que ver de qué se trata, porque Dios quiere hablarnos a nosotros de lo que Él quiere hacer en nuestra vida y nuestra familia. Ahora, yo quiero que veamos este ejemplo, hermano. El renuevo. En la Biblia incluso hubo personas a las cuales proféticamente Dios les llamó el renuevo. Y aquí en Isaías... y en Jeremías, cuando se habla del renuevo, está hablando acerca de Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Pero cuando nosotros empezamos a leer, hermano, este contexto, bueno, ya hay otro bebé nuevo, ¿verdad? El año pasado nos fue bien, vamos a ver cómo nos va este año, ¿verdad? El año pasado fue el año del renuevo en bebés para nosotros, porque renuevos son vástagos, ¿verdad? Usted se recuerda que cuando le dicen a los hijos, ahí está su vástago, dicen, ¿verdad? Bueno, este año tiene que a ver qué tal, ¿verdad? Los que todavía no tienen y ya están casados. Bueno, aquí dice la Biblia, hermano, cuando nosotros vemos acerca de Jesús, hermano, es bien interesante la vida de nuestro Señor Jesús. Y realmente, hermano, a mí me impresiona el Señor Jesús. Cada vez que leo algo acerca del Señor, quedo más impresionado de Él, más impactado de Jesús, porque cuando nosotros, lo que vamos a leer ahorita en Isaías, está hablando específicamente de Jesús. Sin embargo, oiga esto, hermano, sin embargo, cuando nosotros vemos a Jesús ya aquí, esta profecía, no sé si fue 300 o 400 años antes que naciera Jesús. Isaías estaba profetizando, pero cuando nosotros vemos al Señor Jesús encarnado, no vemos a un hombre amargado, no vemos a un hombre amargado. Todo lo contrario, vemos a un hombre feliz, a un hombre, obviamente, ¿verdad?, lleno del amor de Dios, porque como Él es Dios y Dios es amor, pero no vemos a una persona amargada. Y que ahí, hermano, a veces, muchas veces, o pocas veces, hay diferencia entre el Señor Jesús y nosotros. Porque ciertamente, hermano, nosotros, ninguno de nosotros, y todos nosotros juntos, y todos los cristianos de todas las épocas, de todas las partes del mundo, juntos, no hemos sufrido todos juntos lo que sufrió el Señor. Sin embargo, el Señor no se amargó. Y entonces viene la Biblia y cuando habla de Jesús le dice el renuevo y dice, y subirá cual renuevo o como renuevo delante de él. ¿Delante de quién? De Jehová. En el verso 1 estaba hablando del Padre de Jehová. Y dice que Jesús iba a subir como un renuevo delante de él. Oiga, y como raíz de tierra seca. Solo mire las circunstancias en las que Jesús iba a surgir como un renuevo. Como una, como dice aquí, ve, como un tallo nuevo, como una planta nueva, como un retoño nuevo, como un vástago nuevo, como un brote nuevo. Miremos las circunstancias. Mejor digámoslo así, iba a brotar. Subirá el renuevo delante de él, iba a brotar o reverdecer, ¿verdad? Iba a reverdecer en una tierra seca. Oiga esto, en una tierra seca, porque hay otros, como otro pasaje tremendo que es en Job, que hay una versión que dice que al olor del agua va a empezar a reverdecer, pero Jesús en tierra seca, seca, seca. O como dice en hebreo ahí, otro significado de hebreo, en tierra árida, él iba a empezar a retoñar. Es tremendo, hermano, sobrenatural definitivamente. Entonces, es una situación totalmente opuesta, totalmente adversa, pero allí el Señor iba a retoñar. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos o deseemos. Mire el verso 3. Mire el ambiente, hermano, en el cual creció Jesús. Despreciado, o sea, era tierra seca. Él también fue despreciado, desechado entre los hombres. Incluso la Biblia dice que ni sus propios hermanos creían en Jesús. Y eso ya estamos leyendo ya cuando Jesús ya estaba ejerciendo su ministerio. Quiere decir que sus propios hermanos, no de carne y sangre, porque Jesús no tenía ni la carne ni la sangre, ni de José ni de María. Pero digámoslo así, él era un hijo adoptivo, de putativo sería la palabra, de José, ¿verdad? Pero José y María sí habían tenido hijos de carne y de sangre, pero ni sus propios hermanos creían en él. 33 años. O 32, 31, 30 años, él vivió incluso con ese rechazo, que ni sus propios hermanos creían en él, y ya cuando se manifestó, de todos modos, él fue despreciado, como dice aquí la Biblia. Fue despreciado, fue desechado entre los hombres. Hermano, nosotros cuando estamos en la casa, ¿qué es lo que desechamos? ¿Qué es lo que usted desecha de su casa? Cualquier cosa que no sirve, ¿verdad? Ahora miramos cómo incluso nosotros en algún tiempo nos predicaban al Señor y no creíamos en Él. Algunos preferían su vicio, su pecado, otros preferían su religión, que supuestamente seguían a Jesús, pero lo desechaban como algo despreciable. Entonces el Señor fue despreciado, fue desechado entre los hombres. Oiga esto, varón de dolores. Varón de dolores. O sea, si nosotros, hermano, nosotros pasamos dolores emocionales, dolores familiares, dolores físicos incluso, o dolores espirituales. Pero ninguno de nuestros dolores se compara con los dolores del Señor. Imagínese, hermano, imagínese el punto de que Jesús, siendo Dios, nos creó a nosotros. Y cuando Él viene y se manifiesta a la creación que Él, valga la redundancia, creó, su propia creación, su propio pueblo que Él había escogido, lo rechaza. Varón de dolores, dice el punto 5 que puse yo aquí, que dice experimentado en quebrantos. O sea, si alguien sabía de sufrimiento, de dolor y de quebrantos, es Jesús. Si alguien sabía, hermano. Si alguien sabía y estaba, como dice ahí, experimentado, experimentado, era el Señor. Así que, hermano, de aquí nosotros tenemos que tomar una lección, hermano, que cuando alguno de nosotros, por alguna razón, se sienta el hombre más abatido del mundo, o la mujer más abatida del mundo, o el hombre o la mujer más sufrida del mundo, yo le aconsejo, vaya delante de Jesús y Él que sí, en verdad es experimentado, Él lo va a ayudar, le va a quitar esa forma de pensar y lo va a ayudar a salir de sus dolores y de sus quebrantos, porque Él sí fue experimentado y quebrantos. ¿Qué más? Y como que escondimos de Él el rostro, ¿verdad? ¿Verdad? Algo así como cuando hay alguna persona conocida, pero como se dice ahora, ¿verdad? Cuando cayó en desgracia, ¿verdad? Solo lo miran que vienen en la cuadra de abajo y mejor cruzan en esta cuadra, ¿verdad? Porque no quieren toparse con él o con ella. Así dice la Biblia, que incluso nosotros fuimos en algún tiempo, fue nuestra actitud hacia el Señor, escondimos nuestro rostro de él, no queríamos saber nada de él. Además, el Señor fue menospreciado. El Señor es menospreciado en este tiempo, en el mundo, hermano. El Señor Jesús es menospreciado. Incluso la gente que supuestamente es una fiesta pagana, obviamente, ya lo sabemos, es una fiesta pagana, pero ellos supuestamente están celebrando el nacimiento de Jesús, pero lo que quieren es chupar y bailar. Ellos no quieren y regalos y estreno, ¿verdad? Ya sabemos que esa palabra estreno se utiliza cuando la Biblia habla acerca de las vestiduras de Babilonia, pero la gente le da la espalda a Jesús. Supuestamente celebran su nacimiento, pero no quieren saber nada de Jesús ni de su evangelio. Solo cuando tienen clavos, ahí sí, ¿verdad? Ese es un mal del ser humano, ¿verdad? Y Dios es tan humilde, ¿verdad? Que no lo rechaza, ¿verdad? Dice, bueno, te recibo de todos modos, porque así ha sido con nosotros también. Menospreciado y no lo estimamos, ¿verdad? No lo estimamos. Es como cuando jugaban anillos, ¿verdad? Y se recuerda que habían algunas bocitas que traían anillos de plástico, ¿verdad? Y después cuando se barría, ahí sí iba el anillo de plástico porque no valía. Así hay algunos que esa es su actitud hacia el Señor Jesús. No lo estiman, no estiman al Señor Jesús. Ahora, todo esto que estamos hablando es acerca de Jesús. Y yo lo que quiero, hermano, es que nosotros veamos qué es lo que Dios va a hacer en nosotros en estas circunstancias, porque la Biblia nos enseña de que nosotros somos, que la iglesia, o sea, nosotros somos el cuerpo místico del Señor Jesús. Quiere decir que en estas 8 circunstancias, si alguno de nosotros, claro, aquí el Señor Jesucristo, las 8 se cumplieron en él, pero puede ser que alguno de los hermanos que están aquí esté pasando alguna de estas 8 circunstancias y Dios tiene una promesa, ¿verdad? Hay una profecía, hay una promesa. Está fresquecita, está nueva, ¿verdad? Ni siquiera una semana tiene la profecía y Dios nos ha dicho de que Dios nos va a trabajar a nosotros o va a hacer que demos renuevos en estas circunstancias. En estas circunstancias, hermano, esto, para mí esto es tremendo, para mí esto es milagroso, esto es glorioso. Y hay más, y hay cada vez que uno busca, hay más, y más, y más. Pero empecemos con este. Entonces aquí la Biblia nos enseña que a pesar de que alguno de nosotros en toda la vida pasada se haya sentido en un desierto, en una tierra seca, ¿verdad? Que dicen todos, tal vez no todos, ¿verdad? Pero muchos, cuando estábamos en la alabanza, miraba al hermano, la hermana, los demás llorando y él no sentía nada. Los demás decían, Dios me habló cuando habló en una predicación, en una profecía o leyendo la Biblia, y el hermano decía, pues yo no, a mí no me habla. Entonces hay cristianos, hay hermanos que han estado en una tierra seca, en una tierra árida, como aquí dice, mire, esta palabra seca que está aquí en Isaías 53:2 se traduce del hebreo tsiyah y dice que significa árido. Usted sabe que no es lo mismo tierra seca que tierra árida, ¿verdad? Una tierra seca es pues una tierra seca donde no hay agua, pero una tierra árida, hermano, esa tierra hasta ya está rajada de tanto que le pega el sol y no hay agua. Es una tierra rajada, hermano, rajada, ¿verdad? Ahí, pues aquí en Guatemala no hay desiertos, o no sé si hay desiertos, pero el asunto es que para conocer una tierra árida hay que buscar en internet y usted ponga ahí tierra árida, va a ver que la tierra hasta rajada está. Entonces hay algunos hermanos que en la vida de ellos han sido plantados, digámoslo así, ¿verdad? Crecieron, han vivido en una tierra árida, en una tierra de sequía, en una tierra, en un desierto, en un lugar solitario, como dice aquí la concordancia Strong. Y en algún momento hay algunos hermanos que han perdido la esperanza, oiga esto, hay algunos hermanos que han perdido la esperanza de que algo va a cambiar en la vida de ellos, ¿verdad? Hay algunos que dicen, no, es que mi vida no. Hay algunos hermanos que piensan incluso que no merecen que les pase algo bueno, ¿verdad? Hay hermanos que cada vez que les pasa algo malo dicen, es que me lo merezco. Así dicen ellos. Ellos dicen que se merecen lo malo, pero cuando se habla de que Dios va a bendecir, de que Dios va a transformar, de que Dios va a cambiar a alguien, de que lo va a renovar, ellos piensan que es para el resto de la iglesia menos para ellos. Pero aquí yo le traigo otra buena noticia de parte del Señor. Esto es para todos nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo pagó por nosotros. Todos nosotros, desde el momento en que recibimos a Jesús en nuestro corazón, formamos parte del cuerpo de Cristo. Y ahí entonces el Señor va a llegar a visitarnos. ¿Cómo? No lo sé. Pero de que lo va a hacer, Él lo va a hacer. De que nos va a sacar de la tierra árida, de que nos va a sacar de la sequía, del desierto y del lugar solitario, Él lo va a hacer. A nosotros lo que nos corresponde es creerlo, solo creer. Creer, porque dice la Biblia que a Israel se le predicó lo mismo que se nos ha predicado a nosotros, pero ellos no le mezclaron fe. La clave está entonces en creer que el Señor lo va a hacer con cada uno de nosotros. ¿Será porque lo merecemos? Puede ser que no, puede ser que tal vez no. O puede ser que sí, ¿verdad? No sé. Pero no es porque lo merezcamos o porque no lo merezcamos. Es porque Él es misericordioso, que entonces va a trabajar con cada uno de nosotros. Nos va a trabajar, óigame hermano, nos va a empezar a trabajar. Y aquellas cosas, óigame pues hermano, aquellas cosas que nosotros pensábamos que no son para nosotros, pero son de Dios, Dios nos las va a dar a nosotros. ¿Verdad? Es que algún hermano pensará que algún hermano o alguna hermana pensará de que los dones no son para ellos. Dones espirituales, ¿verdad? No los señores, ¿verdad? los dones espirituales. Alguien pensará que no son para ellos. Claro que sí, son para nosotros. Incluso como lo hemos comentado algunas veces, yo no sé si el Señor va a llamar a alguien aquí en algún momento al ministerio, ¿verdad? No sé si no, no sé si sí, pero en lo que me entero, mejor se lo digo de una vez para que todos se preparen, incluso a sus hijos. Hay algunos que piensan que no es para ellos eso, pues Dios sabrá. Usted anhélelo, porque dice la Biblia que el que anhela obispado, buena cosa desea. Pero entonces Dios tiene cosas buenas para nosotros, ¿verdad? Alguien que miraba a su alrededor, ¿verdad? Incluso algún hermano, alguna hermana que se miraba él mismo en un espejo, miraba a sus hijos o al esposo, y no, según ellos, no iban a tener un buen futuro. En este tiempo, en este año, en este periodo, hay algunas claves que nosotros, hay algunas cosas que nosotros tenemos que cumplir. Una es escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es esa agua. Es esa agua que al oír esa agua, al oler esa agua, entonces nuestro espíritu, nuestra alma va a empezar a retoñar. Entonces, habían hermanos que pensaban que para ellos no, ¿verdad? Porque mire, hermano, llega un momento en que la gente desiste. No lo vamos a ver hoy, pero llega un momento en que la gente desiste, se resigna, es la palabra, ¿verdad? Bueno, definitivamente que no, dice, no. Para otros sí, pero para mí no, dirá alguien. Bueno, si eso está en la Biblia y está en la voluntad de Dios, Dios te lo va a dar. Te va a dar tu bendición, tu restauración, tu liberación, tu transformación, hermano, el milagro, los milagros. Es que mire, hermano, no solo que los deseamos, sino que los necesitamos. Porque una cosa es querer algo, otra cosa es necesitarlo, hermano. Otra cosa es necesitarlo, ¿verdad? Jacob quería que el Señor lo cambiara, pero no solo por el deseo, sino que lo necesitaba. Dios va a hacer obras y las ha hecho. Dios ya las ha hecho. Pero ahora nos está recordando y nos está dando una ventana de tiempo en donde tenemos que aprovechar, porque si Él lo prometió, esto va a ser mayor entonces. Va a ser con mayor intensidad, con mayor gloria. ¿En dónde vamos a empezar a retoñar? En el desierto. Claro, después nos van a quitar del desierto, ¿verdad? Pero en el desierto, de forma milagrosa, de forma sobrenatural. Estaba viendo un video yo, como usted sabe que YouTube rara, Facebook, de vez en cuando hay cosas buenas, la mayoría siempre son, acerrín, ¿verdad? Un video de una planta o una rosa que se le llama, no sé si la planta o la rosa de la resurrección, que puede pasar hasta 100 años, decía ella. Yendo de acá para allá porque la lleva el viento, se forma como una como pelota y a donde la lleva el viento, ahí va. Pero cuando encuentra agua, empieza a absorber esa agua. Y cuando empieza a llover, no importa cuántos años había pasado ahí rebotando en el desierto, cuando empieza a llover, en días empieza a florecer y empieza a dar sus semillas de forma milagrosa. De forma milagrosa, hermano bendito. Entonces, eso, hermano, es bien interesante porque quiere decir que Dios va a hacer milagros con nosotros, en nuestro espíritu, en nuestra alma, incluso en nuestro cuerpo, en nuestra familia y en toda. Oiga, hermano, porque eso es lo que a mí me impresiona. En todas aquellas cosas que nosotros considerábamos muertas o perdidas, Dios ahí te va a dar tu retoño, ¿verdad? Pero no tu hijo, ¿verdad? Sino que tu renuevo. Y ahí vas a empezar a florecer para el Señor. Gloria a Dios. Amén. Pregúntele que está a la par suya, hermano. Dígale, ¿y usted ya daba por perdido algo bueno? Pregúntele. ¿Ya daba por perdido algo bueno? Dios se lo va a dar otra vez. El renuevo, hermano, el renuevo, mire, el renuevo es la fusión de un montón de cosas. El renuevo es un reinicio, por ejemplo. El renuevo son nuevas oportunidades, por ejemplo. El renuevo es cosas que se daban por muertas, por perdidas, que Dios algo va a hacer, ¿verdad? Hay otras cosas que definitivamente no se pueden, porque, por ejemplo, supongamos, hay un muchacho que el papá se fue de la casa y el papá ya tiene otro hogar. Ese ya no. Porque si el otro deja el otro hogar y se regresa, en lugar de solucionar algo, más problema va a crear, ¿verdad? Pero hay otras cosas que sí Dios las va a solucionar. Pues entonces vas a conocer a Dios como tu papá de a de veras, y tu vida va a cambiar. Entonces, ¿en dónde, oiga mi hermano, en dónde brotó Jesús? En una tierra seca, en una tierra árida, en una tierra, digámoslo así, partida por la falta de agua. Y entonces, como el que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces igual nosotros, si permanecemos en Cristo, tú vas a empezar a sobrenaturalmente, vas a empezar a brotar, sobrenaturalmente. ¿Verdad? Algo así como cuando dice la Biblia que, bien interesante, ¿verdad? Que cuando la gente miraba a Jesús, o miraba a Pedro, y se preguntaban de dónde habían aprendido eso. Y decían que eran hombres sin letras, pero lo sabían. ¿Cómo lo obtuvieron? Pues Jesús, está fácil la respuesta, ¿va? Jesús es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Pero en el caso de nosotros, sobrenaturalmente, de una forma sobrenatural, tú y yo, hermano, vamos a empezar a florecer. Aquí en la iglesia, por ejemplo, empezar a brotar, ¿verdad? A brotar, porque mire, hermano, mire, pues llega un momento, incluso en el privilegio, en que uno dice, no, yo aquí ya, lo único que me queda es que me quiten, dice uno, ¿verdad? No, este año es un año de renuevo, en donde tenemos que aprovechar para que todo lo que hicimos mal, ya no hacerlo, ¿verdad? Y empezar a hacer las cosas bien, sobrenaturalmente. Sobrenaturalmente, hermano. Amén. En el lugar árido, en el desierto. Ahora, mire pues, porque en el desierto, hermano, estar en un lugar árido, estar en un lugar desierto, es cardíaco, hermano. Es cardíaco. Solo revisemos todo lo que le pasó a Israel en el desierto. Y esos son los peligros. Pero a pesar de esas cosas, Dios nos va a hacer brotar. Dios nos va a hacer reverdecer. Pero mire, pues, aquí en estos versos que vamos a ver, la palabra que vamos a buscar es esta, silla, silla, o seca, ¿verdad? Y dice, mire, la sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve. Entonces hubo algunos que mientras estuvieron, óigame hermano, hubo algunos que mientras estuvieron en la tierra árida, les arrebataron algo. Se los arrebataron. Usted sabe, hermano, que la cultura latinoamericana es mera fea, hermano. De verdad, hermano. Cuando uno va a otros lugares donde no es cultura latinoamericana, uno se queda. Uno, bueno, yo ya lo había entendido, pues, porque había leído algunos libros, pero no es lo mismo leerlo que vivirlo, ¿verdad? Cuando uno va a otros lugares, uno se aclaran, pero si así fuera allá, dice uno, ¿verdad? La cultura latinoamericana es muy, muy, muy fea, muy complicada. Y una de las partes de la cultura que hay en nuestros países es que la gente arrebata, hermano. Arrebata. Y como lo dice aquí, mire, la Reina Valera 1865, la 1909 dice, la sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve. Pero aquí dice, la sequedad y también el calor roban las aguas de la nieve. Entonces hay algunos hermanos que mientras estaban en el desierto, en la tierra árida, les arrebataron algo y pensaron que ya nunca más lo iban a recuperar, o les robaron algo y pensaron que nunca más lo iban a recuperar. Pero como es una profecía, una proclama de renuevo, entonces Dios te va a devolver lo que te habían arrebatado. Dios te va a devolver lo que te habían robado, hermano bendito. Dice la Biblia que el enemigo viene a matar, a robar y a destruir. Amén. Así dice la Biblia. Pero Dios, si está en los planes de Dios y no es malo, Dios te va a... Obviamente, ¿verdad? Porque si a algún hermano le arrebataron algo malo y que esté anhelando que se lo regresen, eso sí no te lo van a devolver. No te lo van a devolver. Te van a devolver aquellas cosas buenas que eran tuyas y que Dios te había dado y que te las habían arrebatado o que te las habían robado. Dios te las va a devolver. ¿Por qué? Mire pues, porque Él es bueno. Subraya ahí en su corazón eso. ¿Por qué Él es bueno? Porque Él quiere. Porque Él quiere. Yo no sé si usted en algún momento se ha puesto a meditar y dice, Señor, ¿por qué? ¿Por qué eres tan bueno conmigo? ¿No se ha puesto usted a pensar ahí? Y mire este mi vecino, qué mal le va. Hasta a veces hasta se siente mal el hermano cuando mira al vecino. Él bendecido y el vecino maldecido, ¿verdad? Ya, Señor, pero Él quiere bendecirte. Tú recíbelo, Él te lo va a devolver. Lo que te habían arrebatado, lo que te habían robado, Dios te lo va a dar. ¿Verdad? Que sé yo, un trabajo que tal vez era para ti. Y alguien te echó tierra, ¿verdad? Y dijeron, no, ese no. O algún hermano que tal vez lo despidieron, ¿verdad? Porque había un buen hueso ahí. Entonces el otro, como sabía que por capacidad no lo hacía, mejor te echó tierra y alguno tal vez lo despidieron, ¿verdad? Pero Dios te lo va a devolver. Te lo va a dar. Amén. O en los estudios. Porque yo he sabido de hermanos que estuvieron en algún lugar donde tal vez no tendrían que haber estudiado, pero les trocearon sus estudios hasta donde ya no. Y con el tiempo Dios les devolvió lo que les habían arrebatado, lo que les habían robado. Dios te lo va a dar. Incluso, hermano, incluso, ¿sabe qué? Incluso hay muchachos que piensan que ellos no nacieron para estudiar, no para amar, ¿verdad?, sino que para estudiar. Dios te va a devolver la inteligencia que en algún momento te arrebataron. Porque, hermano, cuando nosotros venimos aquí a la tierra, venimos full equipo, ¿verdad? Venimos full equipo, hermano. A veces con uno que otro defecto de fábrica, pero en nuestra alma, en nuestro... Al menos, bueno, hay más explicaciones, ¿verdad? La preexistencia y todo eso, ¿verdad? Pero digámoslo así, en términos generales, venimos full. La cosa es que cuando empezamos a crecer con los papás que tenemos, en lugar de potencializarnos, nos van limitando. Pero Dios nos va a devolver lo que nos habían arrebatado. Dios nos va a devolver lo que nos habían robado. Algunos lo que les robaron fue el gozo, ¿verdad? Usted lo voltea a ver ahorita y le va a hacer caras. No lo voltea a ver ahorita, ¿verdad? Pero David decía, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Pero acá, ¿Dios se la había quitado? No, Dios no se la había quitado. David la había perdido o se la habían robado. Pero el único, óigame hermano, el único que podía devolvérsela era Dios. Devolvérselo era Dios. Entonces Dios nos va a devolver lo que nos han robado. ¿Te robaron a ti algo, hermano? ¿Te robaron algo? Pues Dios te lo va a devolver. La Biblia de las Américas dice, la sequía y el calor consumen las aguas de la nieve. Y esa palabra consumir, pues para mí yo tiene un significado, hermano, porque, mire, pues le voy a contar algo. Cuando nosotros éramos pequeños, crecimos con muchas limitaciones económicas. Y yo me recuerdo, hermano, que de vez en cuando en la casa lográbamos comprar una despensa, ¿verdad? O sea, comprar víveres, hermano. Pero, y le contaba yo a mi esposa con risa, ¿verdad?, que a veces comprábamos, qué sé yo, un cartón o dos cartones de huevos. Y en ese mismo día nos lo matábamos, hermano. Aunque no tuviéramos hambre, como no habían siempre, ¿verdad? Ahí, hermano, y al otro día ya no había. Nos consumíamos todo lo que llegaba ahí a la casa, ¿verdad? Porque había un desierto. diferentes facetas del desierto, pero una de las cosas que Dios va a hacer, óigame pues hermano, una de las cosas que Dios va a hacer en este año, en esta profecía, en este tiempo con nosotros, es que va a hacer que dejemos de consumir lo que no hay que consumir. Sí. Hermano bendito, ¿verdad? Usted, hermano, o algunos, por ejemplo, se consumen, el no sé cuánto ganan, pero a la primera semana o a la segunda semana ya no tienen. Se lo consumieron. ¿En qué? Saber. ¿Verdad? El lunes pidieron pollo, el martes pizza, el miércoles hamburguesa, el jueves comida china, el viernes carne asada y al otro día, el sábado ya no hay. Ya no hay. Se lo consumen todo. Dios quiere, hermano, que primero que aprenda, porque si nos va a dar más vamos a consumir, ¿verdad? Pero no es así. Dios va a hacer que dejemos de consumir. Mire pues, hermano. Mire cómo es Jesús, pues. Jesús es impresionante, hermano. Pero Jesús hacía milagros, ¿verdad? Todos siguieron a Jesús. Bendito sea Dios. Siempre hay niños que siguen a Jesús. Siempre, siempre. Ahí en esa tremenda multitud iban niños, ¿verdad? Y ahí hay que felicitar a los papás de ese niño, ¿verdad? Porque le pusieron su refacción al niño, ¿verdad? Algo así como los retiros, no sé si usted ha oído, ¿verdad? En los retiros dicen, hermanos, por favor, ahorita ya terminó el servicio tal y tal, si es el primero o el segundo, pero por favor vaya allá al área de niños con sus hijos, porque hay unos padres de familia que son de una vez así criminales, ¿verdad? Los llevan al primer servicio y los van a traer hasta el último. ¿Y el niño qué va a comer? Por la fe, ¿verdad? Son así una vez despiadados, ¿verdad? Pero los padres de ese niño que seguía a Jesús no eran despiadados. Le pusieron su refacción, 2 peces y 5 panes. Hermano, qué vergüenza que ningún adulto llevaba comida. Un niño. ¿Se da cuenta cómo Dios usa a los niños para hacer milagros? Dios usa a los hijos para hacer milagros. Entonces ve a un niño ahí, ¿verdad? Y tampoco era un niño envidioso, si no se hubiera puesto a llorar ahí, ¿verdad? Dios, sus 2 peces y sus 5 panes, Jesús lo multiplicó, le dio de comer a todos hasta que se saciaron y sobró. Sobraron 12 cestas. ¿Y qué les dijo Jesús? Tiren eso, muchachos, porque yo voy a hacer milagros otra vez. Que no, guárdenlo, dijo, y una cesta para cada uno, ¿verdad? Y ahí estaba Judas que se quería llevar 2, pero no lo dejaron. Entonces dijo, no, guárdenlo. Y después volvió a hacer milagros, sobraron, y otra vez dijo, guárdenlo. Eso es no consumir. Dios va a hacer algo, hermano. Dios va a hacer algo en tus manos. Dios va a hacer algo en tu mente, en nuestro corazón, en las manos, para dejar de consumir lo que no hay que consumir, ¿verdad? Por eso, fíjese, hermano, que por eso a veces hay problemas en las iglesias. Porque hay hermanos que se consumen todo. Y en la iglesia, pues hay que saber administrar las cosas, hermano. Ese había crecido en el desierto, ¿verdad? Todo se lo consumía, hermano. Cosas que compraban, se descomponían, se la quebraban. Y habían algunos que hasta se las bombardeaban, dirían los muchachos, ¿verdad? Crecieron en el desierto, no aprendieron a cuidar lo que había que cuidar. Pero ¿qué va a hacer Dios? Va a hacer una obra o todas las obras que sean necesarias en nuestra alma, en nuestro carácter, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y nos va a hacer gente nueva. Gente nueva, gente nueva. Porque mire, hermano, la Biblia dice, el que es fiel en lo poco, y hay otra Biblia que dice, en lo muy poco, lo ponen sobre mucho. ¿Verdad? Y incluso uno como pastor o los pastores, una de las claves que vemos en los hermanos es la fidelidad en lo poco. Este sí, este no, este sí, este sí. Todos son candidatos, pues, pero hay algunos que ya van más adelantados porque ya aprendieron. Entonces Dios va a hacer una obra extraordinaria en cada uno de nosotros para dejar de consumir lo que hay que consumir, ¿verdad? Amén. Amén, hermano. Eso es parte del carácter. Entonces esto es emocionante porque quiere decir que Dios va a hacer una obra en nuestro carácter también. Ahora mire este, Job 33. Este Job es impresionante. Por causa de la pobreza, la versión moderna dice la indigencia. Por causa de la pobreza, por causa de la indigencia y del hambre, andaban solos. Huían a la soledad. La versión moderna dice lobreguez. Y lobreguez, usted busca la palabra, es oscuridad, falta de luz. Huían a la soledad, a un lugar tenebroso, asolado y desierto. Oiga, oiga, ¿qué hacían estos? Que recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse, dice esta versión. Pero no la puse aquí, pero dice otra versión dice que recogían arbustos y raíces para comer. Oiga, hermano, oiga. Entonces, ¿qué les pasa a los hermanos, si vemos el verso 3, qué les pasa a aquellos hermanos que crecieron en un desierto? Mire, por causa de la pobreza y del hambre andan solos, huían a la soledad. ¿Qué les pasa a los hermanos entonces que crecieron en un desierto? Huyen a la soledad. Siempre se apartan, ¿verdad? Los quieren involucrar en algo y siempre se quedan ahí en una esquinita, ¿verdad? Los quieren involucrar. Ya sea en la iglesia, en cualquier actividad, usted se pone a controlar ahí en una actividad, qué sé yo, en un discipulado, en una actividad aquí en la iglesia, en una actividad de jóvenes, una actividad de matrimonio, no sé. Hay algunos que siempre huyen a la soledad. ¿Por qué? Porque crecieron en el desierto. Y la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. Generalicemos, no es bueno que los hermanos estén solos. Tienen que estar involucrados en la iglesia. Tienen que estar involucrados. Aquí la Biblia dice, hermano bendito, oiga, aquí la Biblia dice que hay gente, entonces hay gente, hermano, que se aísla. ¿Usted, hermano, tiene coinonía con los demás hermanos de la iglesia o no? ¿O se siente más que los demás hermanos? Y que en lugar de tener sangre roja, tiene sangre azul. Y de apodo le dicen Vic. Sí, porque hay algunos hermanos que no sé por qué, porque es, en todos los lugares hay siempre gente que se considera más que los demás. Y lamentablemente, en todos los lugares siempre hay gente que se considera menos que los demás. Ambos crecieron en un desierto. Diferentes situaciones, pero al final desierto, porque los hace que se aísle. Y la Biblia dice que el que se aísla, su propio deseo busca y contra todo consejo se encoleriza. Cada vez que alguien le aconseja algo, se enoja. ¿Por qué? Porque creció en un desierto. Y entonces hay hermanos que no tienen amigos. ¿Usted tiene amigos, hermano? ¿Tiene amigos? Ah, sí, hermano, mi amigo es Jesús, dicen todos, ¿verdad? Hasta un coro dice que amigos soy de Dios, dicen, y ni siquiera leen la Biblia algunos de los que lo cantan, ¿verdad? ¿Cómo van a llegar a ser amigos de Dios? Si para llegar a ser amigo de Dios, una de las primeritas etapas es llegar a ser discípulo. Bueno, dejémoslos a ellos tranquilos, mejor hablemos de nosotros. ¿Tienes tú amigos aquí en la iglesia? Pero no es aquellos amigos con los que se ponen a murmurar y a chismosear, ¿verdad? Porque si tú tienes un amigo así, si eres amigo, lo tienes que cuadrar y regañarlo y confrontarlo y decirle que no lo haga. Por ejemplo. Eso es lo bueno de tener amigos, hermano. Eso es lo bueno de tener amigos, que lo cuadran a uno y uno se tiene que quedar callado, ¿verdad? Eso es lo bueno de tener amigos. Pero si uno siempre anda rodeado de gente que todo lo que uno hace le echan porras a uno, eso lo están llevando a uno al resbaladero. Así dice la Biblia. Le están poniendo piedra de tropiezo a uno. ¿Verdad? Incluso a David, hermano. Incluso a David se levantó un día y dijo, tengo ganas de hacer una casa para el arca. Le preguntó al profeta, ¿qué opinas, profeta? ¿Me la avalás? Dale, le dijo. Y después ya iba el profeta alejándose y Dios le dijo, ¿y cómo está eso que le dijiste a David que lo hiciera? Si yo ya dije que él no lo va a hacer. Y tuvo que regresar el profeta. Mira, imagínese qué clavo, ¿verdad? Decirle a David, al rey, le tenía que decir dos cosas. Número uno, me equivoqué. No, fíjate que Dios dice que no. Pero vos me dijiste sí, pero fueron mis emociones, ¿verdad? Es que yo sentí, le dijo el profeta, ¿verdad? Yo sentí que sí. Pero Dios dijo que no. Dijo, no, porque has derramado mucha sangre. Pero tu vástago, es que eso es lo emocionante, hermano. Miren pues, hermano, esto es emocionante. Todos los que ya tenemos hijos, Dios ya nos dio renuevos. Así que aprovéchalos. No te vayas a dormir. No te vayas a dormir porque tus hijos son, en un sentido, son tus renuevos. No te vayas a dormir. No vayas a dejar que crezcan en el desierto. Porque de esos renuevos te van a pedir cuentas. ¿Y sabe qué es lo peor? Que el Señor me perdone por lo que voy a decir, pero los que se han congregado en esta iglesia no van a poder decir que desconocían muchas cosas. A menos que no se haya congregado, ¿verdad? Pero si no se congregó, su clavo siempre. Porque la revelación, la abundancia de palabra que Dios nos ha dado a nosotros como Ebenezer, no la tienen otros. Así que ese es el que menos excusa va a tener, ¿verdad? Es que no lo sabía porque no llegaste a la iglesia. O porque no leíste la Biblia. O porque no oías la radio Rema, ¿verdad? O porque no oías Radio Ebenezer Villanueva en internet, ¿verdad? Hasta en la aplicación se puede oír, ¿verdad? Que hay hermanos que la han instalado en Estados Unidos, Costa Rica, ¿qué más? Como 5 o 6 países. Y usted, pregúntele, ¿usted ya tiene instalada la aplicación? ¿O solo tiene juegos? Creo que hay unos patos que tienen atascados los teléfonos de juegos. Yo no he podido, hermano, porque no tengo espacio, dicen, ¿verdad? Que borren unos cuantos juegos. Bueno, hermano bendito. ¿Qué le estaba diciendo antes de esa interrupción? Que el profeta había sentido, ¿verdad? Y que tenemos hijos. De verdad, hermano, mire, yo quiero en el nombre de Jesús que recapacitemos a la realidad de que parte de los renuevos que Dios nos ha dado son nuestros hijos. Y no podemos fallar con ellos. Y a los que todavía no tienen hijos, más rayados todavía porque están aprendiendo más para cometer menos errores. Amén. Así que, hermano, si usted le decían el llanero solitario, deje de ser llanero, ¿verdad? Porque, como dice el apóstol, ¿verdad? Hasta el llanero solitario tiene a toro, ¿verdad? No es llanero solitario. Es llanero acompañado, ¿verdad? Así que, hermano, nosotros no podemos ser solitarios. Tenemos, ¿verdad? ¿Quiénes fueron a la proclama? Levanten sus manos los que fueron a la proclama. Casi todo, ¿verdad? ¿Vio cuántos hermanos tiene, verdad? Estaba atascado eso, de hermanos nuestros, ¿verdad? Y por eso a mí me gusta decir a los patobos que si piensan que aquí no está el que es de ellos, allá en la proclama sí va a conseguir, ¿verdad? Ahí sí consigue, ¿verdad? Y, por eso, entre paréntesis, cada vez que me inviten a predicar, de repente me acompañan los jóvenes para ir a promocionarlos a otras iglesias, ¿verdad? No, en serio. Van a decir, ah, no, qué clavo. Mejor ni se los hubiera dicho, ¿verdad? Ahora mire este, Jeremías 9, Jeremías 2:6, Reina Valera 1909. Esto está complicado, dice. Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos hizo andar por el desierto, por una tierra desierta, esta es la palabra, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte. Entonces aquí hay otra situación. Porque hay unos hermanos que fueron plantados, digámoslo así, o fueron dejados o desechados en el desierto. Y mientras estaban en el desierto, o aún ya siendo cristianos, han tenido que pasar al desierto, pero también les han dado ganas de quitarse la vida. Hermanos, y yo le puedo decir nombres. El hermano Elías, por ejemplo, ¿verdad? ¿Quién es ese? El de la Biblia. Ese pastor está contando ministraciones. No, el de la Biblia. Elías, hermano, llegó un momento en que yo entiendo de ese versículo que una de las cosas que cada uno de nosotros tenemos que hacer mientras estamos en la tierra es superar a nuestros padres. Pero no decir a los papás, yo soy mejor que tú o que vos o usted, como usted lo trate. No. Pero sí tenemos que superar esa marca que ellos dejaron, superarla. Pero Elías se sentó y debajo de un enebro, debajo del árbol de la depresión, ¿verdad? Se sentó y dijo, yo no soy mejor que mis padres. Dijo, Señor, ¿qué le dijo? Mátame, Señor, porque no soy mejor que mis padres. Y cuando pasó el desierto, se quería morir. ¿Cómo se llamaba aquel otro? Jonás, ¿verdad? Ese Jonás, sí. Como el hermano, que no como usted, sino que como el que está a la par de usted, ¿verdad? Ese Jonás, sí. Mis respetos, hermano. Ese Jonás, como que el libro quedó inconcluso. Y hay otro libro, no me recuerdo cuál, pero como que quedaron inconclusos. Cuando uno está leyendo, hermano, y como que seguía, pero ya no está. Jonás, ¿verdad? Jonás también le dieron ganas de morir. ¡Ah! ¡Mátame, Señor! Así que, hermano bendito, aquellos que incluso han suspirado por morirse, Dios va a hacer un milagro con ustedes. Muchos milagros. Dios les va a quitar ese deseo, ¿verdad? Ese deseo de querer morirse. Muérase, pero a usted mismo, ¿verdad? No en el sentido biológico, en el sentido físico, sino que al pecado. Incluso a esa alma. Es que el alma es bien tremenda, hermano. ¿Verdad? ¿A cuántos de ustedes les gusta sentirse bien? ¿A cuántos de ustedes les gusta sentir algo así aquí adentro? Que... Pero a veces eso no es bueno. Porque el alma está engañando. El alma está engañando, hermano. ¿De verdad? Entonces hay que tener cuidado, hermano. Es eso, que cuando el alma se siente así bien chilerona, tenga cuidado. Se lo puede estar vacilando. No, es que hermano, mira, yo siento bien rico aquí en mi casa. Mira que cada vez que hay día de servicio, más bendecido me quedo en mi casa. Ah, olvídese, su alma lo está engañando. Bien vacilado lo tiene. Y cada vez que voy a la iglesia, cuando estoy en la iglesia me siento triste. No, el alma lo está engañando. El asunto entonces, hermano bendito, es que hay algunos que los dejaron tirados o plantados en el desierto. Y hay hermanos que incluso intentaron quitarse la vida. O algunos que tal vez los intentaron matar, pero Dios, que es misericordioso, no lo permitió. Y aquí estamos. Alguien dirá, hermano, pero usted no sabe que yo estoy todo dañado. Pues gracias a Dios llegó a este año, ¿verdad? Yo voy a empezar a hacer una obra. Una obra. Y hermano bendito. Una obra. La clave es permanecer en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el renuevo. Él es el renuevo. Denle un aplauso al Señor. Ah, hermano, yo en el tiempo que tengo de estar aquí en la iglesia he aprendido que la clave de la victoria para cada hermano es congregarse. Mire, pues pase 20 años sin dejarse de congregar y va a ver. ¿De verdad? Esa es la clave. No dejarse de congregar. no dejar de permanecer en Cristo, porque Cristo es el renuevo, hermano. Él creció en estas situaciones contrarias y no lo pudieron derrotar. Entonces, si nosotros estamos en Él, tampoco a nosotros el enemigo va a poder derrotarnos, ¿verdad? Ni la muerte, ¿verdad? Como le decía el apóstol Pablo, como le dijo Jesús, muerte, yo seré tu muerte, ¿verdad? O como incluso el apóstol Pablo se burlaba de la muerte, pero a nosotros también, ¿verdad? Pero porque estamos metidos en Cristo. Amén. ¿Alguien aquí quiso matarse? No me voy a contestar. Tírese de cabeza en Jesús. En Jesús, no del puente, ¿verdad? En Jesús. Y va a empezar a disfrutar la vida. Y todas esas cosas se van a ir. Van a venir deseos de vida. Van a venir palabras de vida. Van a venir remas de vida. De vida, de vida. Como dijo Jesús. Como dijo el Padre. Óigame, hermano. Cuando le habla a Israel, dice: mire, hermano, mire qué padres más ingratos eso, ¿verdad? Ingratos de una vez. Sin afecto natural, como dice la Biblia. Iba pasando el Señor y vio a una recién nacida. No le habían quitado el cordón umbilical. Todavía estaba manchada de sangre. Estaba llorando, estaba tirada en el suelo. No tenía ropa. Y dice la Biblia: y pasé yo junto a ti. Y a mí me gusta pensar que fue un grito, ¿verdad? Y te dije: ¡vive! Y se fueron todos esos deseos de morirse. No. De todos modos, nosotros ya no morimos. Solo dormimos, ¿verdad? Hay algunos hermanos que se duermen también en el servicio, pero esos, porque vienen cansados. Este hermano no me deja terminar, hombre. ¡Ya no morimos! Pero si alguien quiso, dígale al Señor, méteme en tu Hijo Jesús. Porque como Él es el renuevo, ahí, hermano, aunque el diablo se oponga, aunque el diablo dice no se lo merece, pues tiene razón, ¿verdad? Porque no lo merecemos, pero Dios quiere dárnoslos. Nos va a meter en Cristo Jesús y nos va a hacer reverdecer. En el nombre de Jesús. Mire este otro verso, es diferente. Jeremías 51, 43. Sus ciudades se han convertido en una desolación, en una tierra seca. Este es similar al que habíamos visto, y un desierto, tierra en que no habita hombre alguno, ni hijo de Adán pasa por ella. Mire este otro, Oseas 2:3. Este está complicado. No sea que yo la despoje desnuda y la haga tornar como el día en que nació, y la ponga como un desierto, y la deje como tierra seca y la mate de sed. Entonces hay algunos hermanos que crecieron en un tierro, en el desierto, y desnudos, digámoslo así, apliquémoslo a crecieron desprotegidos. Crecieron desprotegidos, ¿verdad? Mi hermano, que un niño crezca desprotegido es bien complicado, hermano, porque le pegan en la calle y nadie lo defiende. Le pegan en la escuela y nadie lo defiende, ¿verdad? Lo atropellan con una bicicleta y no hay nadie que lo defienda. Está desprotegido. Entonces hay algunos hermanos que, como crecieron en el desierto, nadie los defendía. Ni el chapulín, ¿verdad? Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Yo, decía el chapulín. Ni el chapulín llegaba a defender a los hermanos, porque estaban desprotegidos. Crecieron en un desierto. Y ahí tenían que ver cómo ellos se las espantaban, ¿verdad? Por eso es que algunos de los hermanos que lograron aprender bien ese rollo en el mundo, ¿verdad? Y ahora son, todavía no han rendido su carácter al Señor. Y son todavía, piensa que aquí todavía tienen que venir a catear a los hermanos, ¿verdad? Pero no. Porque como no tenía nadie que los defendiera, ellos solitos se tuvieron que defender. No, hermano, aquí estamos entre hermanos. Estamos entre hermanos. Pero una de las cosas, otra de las cosas que Dios va a hacer con nosotros, hermano, es que va a dejar que tú experimentes cómo Él te defiende, cómo Él te protege, cómo Él es tu protector, cómo Él es tu defensor, y que Él va a levantar su espada a favor tuyo, o a levantar su mano a favor tuyo, o como dice la Biblia, cuando estaban fastidiando a David, dice la Biblia que Dios se paró en su trono para defenderlo, hermano bendito, hermano bendito. Sí, porque a veces, muchas veces el diablo se ensaña en contra de los cristianos, hermano. ¿Usted sabe qué es la palabra ensañarse, hermano? ¿Sí sabe o no sabe? Contésteme, pues, ¿sabe o no sabe? No sé si sé, la gran. La palabra ensañarse, por ejemplo, si, imagínese, es una pelea de box, ¿verdad? Y el otro cuate ya lo dejó noqueado contra las cuerdas, ya está noqueado, pero le sigue dando, ¿verdad? Eso es ensañarse. El diablo se ha ensañado en contra del mundo, en contra de la iglesia, y a algunos hermanos les ha ido mal. Pero el Señor, nuestro Padre, nuestro Dios Todopoderoso, que dice la Biblia que para Él no hay nada difícil. Ese verso me gusta a mí, hermano, porque los hermanos, hay hermanos que solo dicen que para Dios no hay nada imposible. Claro, también lo creo, pero tampoco hay nada difícil para Dios. Para Él todo es fácil, todo es fácil, hermano, todo es fácil. Entonces el Señor te va a mostrar, primero te va a dar la revelación a tu espíritu, a tu corazón, de que no estás solo, de que no estás desprotegido. Incluso aquellas hermanas que son viudas, o madres solteras, o divorciadas, o qué sé yo, o separadas, no sé. Dios les va a mostrar de que no están solas, no están desprotegidas. Él las va a defender, Él va a levantar su mano en contra de aquellos que quieren hacerle daño, hermano bendito. ¿Verdad? Porque así quiere esa gente en el desierto, ¿verdad? Desprotegidos. Y por eso hay gente que es bien, bien, algunos son violentos y otros son bien aislados, porque el trato que recibieron en el mundo los dañó, los perjudicó o los deformó. Pero Dios ahora nos va a mostrar de que no estamos, incluso con la cobertura, no estamos desnudos, hermano. Bendito sea Dios, tenemos cobertura apostólica y de los 5 ministerios. No estamos desnudos. No estamos desnudos. ¿Verdad? Porque qué feo es, hermano, cuando a veces la gente sueña que de repente aparece desnudo en algún lugar, ¿verdad? Lo van a agarrar para hacer chicharrones, ¿verdad? Pero Dios aquí nos enseña, hermano bendito, de que nosotros no estamos desnudos ni desprotegidos. Él va a protegernos. Y cuando la Biblia habla de desnudez, también habla de los pecados, ¿verdad? De los pecados, de las cosas que la gente hace mal y que no quiere que nadie lo sepa. No quiere que nadie lo sepa, ¿verdad? Pero hermano, siempre, mire, las cosas siempre salen a luz. Siempre salen a luz. Fíjese que hace años, hermano, como hay hermanos que para hacer sus averías se van a lugares lejanos, ¿verdad? Se van lejos, ¿verdad? O se encierran, o se van a lugares lejanos, ¿verdad? Estábamos con mi familia una vez en un lugar paseando, ¿verdad? Cuando de repente vi a un hermano yo ahí, lejos, haciendo sus averías, me le ponía yo enfrente y volteaba para ver para otro lado. De otra iglesia, ¿verdad? De por acá. Yo me le ponía enfrente y se hacía el que no me conocía. Y yo para tantearlo, dije, este cuate está haciendo averías, porque iba de la mano con una doña. Dije, no es su mujer, dije yo. Si no le hubiera presentado, mire, aquí le presento a mi humilde esposa, ¿verdad? Pero no, se estaba haciendo el loco. Lo dejaron desnudo ahí, todos se dieron cuenta de su vergüenza. Hermano, ¿hay algo que alguien esté haciendo a escondidas cada tarde? Como diría el hermano Camilo VI. Dios este año le está dando oportunidad para dejar de hacerlo. Deje de hacer lo malo que está haciendo. Déjelo de hacer. Yo no sé qué está haciendo, Dios sí lo sabe. Pero déjelo de hacer, hombre. No sé qué es lo malo que está haciendo. Déjelo, dejo de lo hacer. Este es un año de renuevo, de brote, de reverdecer. Y Dios va a dar oportunidades para corregir todo lo malo que hemos hecho nosotros. ¿Usted ha hecho cosas malas, hermano? No acciones malas, sino que ha tenido una conducta equivocada. Pues Dios nos va a dar la oportunidad de corregir eso. A mí esa es una de las cosas que me impresiona de Dios, hermano. Me impresiona de Dios eso, hermano. Porque, por ejemplo, estaba Rubén y Judá cuando vendieron a José. Lo vendieron, pero después Dios les dio la oportunidad para corregir lo malo que habían hecho. Dios les dio la oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades, hermano bendito, de oportunidades. No de una segunda oportunidad, de muchas oportunidades para que dejemos de hacer lo malo que hemos estado haciendo. Amén. Y nos va a dar las fuerzas y nos va a dar la unción en este año del renuevo. Vamos a orar, mire. Solo nos quedamos con el primero, ¿verdad? Con el primero. Pero usted léalo todo, Isaías 53:2. Y metidos en Cristo, que es el renuevo, todo esto nos va a pasar a nosotros. Amén. ¿A usted lo han despreciado alguna vez? Sube, mija. ¿A usted lo han despreciado alguna vez, verdad? Pues a pesar de ese desprecio, Dios lo va a hacer reverdecer, brotar. ¿A usted lo han desechado, hermano? ¿A usted lo han desechado? Ese no. ¿Verdad? Necesitamos a alguien que haga tal y tal cosa y pasan lista. Y está el hermano ahí viendo. Ese no es. ¿Lo han desechado alguna vez usted, hermano? Qué feo es eso, ¿verdad? Qué feo, hermano. Estaba viendo una película, hermano, donde tenía que dar un discurso, ¿verdad? Y el que le tocaba dar el discurso se había puesto bien bolo y ya no podía, pero ni quedarse sentado. Ya no había nadie. Solo había uno ahí y le hicieron señas que ese. Y el que tenía que decidir decía que no, enfrente de él. Alare, qué feo, dije yo, ya me sentía yo como ese policía yo ahí. Qué feo. Desechado. Necesitamos a alguien para tal y tal cosa, vamos a ver. No hay nadie. Y ahí hay hermanos. Hermano, qué feo. Pero Dios, oiga esto, hermano, en nombre de Jesús, Dios, a pesar de que los hombres te desechen o nos desechen, y metidos en Cristo, Dios nos va a hacer que brotemos. No para decirle, ya viste, por haberme despreciado. No, porque así hay hermanos que se... Una vez un hermano se estaba ministrando en Facebook, ¿verdad? Parece que unas patojas que antes lo habían despreciado, después cuando tenía buen trabajo ya le decían que sí, y ahí ministrando se estaba en Facebook. Este cuate sí que clavero, ¿verdad? Porque decía algo así, que cuando no tenía buen trabajo no le hacían caso, y ahora que sí tenía buen trabajo, ahí sí le hacían caso. Pero no para que tengamos esa actitud, ya viste lo que te perdiste. No. Dios, a pesar de que los hombres nos desechen o desechen a alguien metido en Cristo, Dios te va a hacer brotar. Para la gloria de Él, a pesar de los dolores, a pesar de los quebrantos, a pesar de que hacen que los que no te conocen, ¿verdad? ¿No le ha pasado a usted así? Que los quiere saludar. ¿Y usted quién es? ¿Cómo que si juntos nos íbamos de Capiusa? No, yo no lo conozco a ustedes. A pesar de eso, Dios te va a hacer brotar. A pesar del menosprecio y a pesar de que, de verdad, hay gente a la que nadie lo toma en cuenta. Y fíjese, hermano, que a veces el criterio, perdón, me estoy alargando, pero a veces el criterio de nosotros está equivocado, porque decimos, ¡ay, gran, qué tremendo ese Moisés, qué gran hombre de Dios! No, si Moisés ni hablar podía. El grande fue Dios. Él fue el grande. ¡Ahora ese Josué, qué tremendo! Pero si Josué ni discernía. El grande es Dios. Dios es el grande, hermano. Lea usted la Biblia, la vida de todos esos grandes. No eran ellos los grandes. El grande fue Dios. Así que aunque los hombres, no hombres de sexo masculino, en términos generales, no te pase en balón, Dios te va a hacer brotar, brotar, brotar, brotar, brotar, brotar, para la gloria de Él. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Y sí, me alargué, ¿verdad? Pero bueno, es que no se siente el tiempo ahora. Y le vamos a pedir al Señor que nos haga brotar. Tú ya, hermano, te lo vuelvo a repetir, Dios ya te ha dado renuevos a ti. Son tus hijos. Así que aprovecha. Pero además de eso, en un sentido espiritual, Dios te va a dar renuevos. Dios te va a dar retoños, vástagos, brotes, tallos, para que vuelvas a estar frondoso, como al principio o mejor que al principio. Cierra tus ojos y levanta tu voz. Pídele al Señor, dile: Señor, primero dile: yo recibo tu bendición profética, dile, yo recibo tu proclama. Díselo con tus palabras. Y dile que te haga brotar. Brotar otra vez. Padre, en el nombre de Jesús, levanta tu oración, hermano bendito. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor, aquí estamos nosotros, hijos tuyos, que metidos en tu Hijo Jesús, tú vas a hacer milagros con nosotros. Tú harás milagros, Señor, con cada uno de nosotros. Tú vas a hacernos brotar, Señor. Tú harás brotarnos, Padre, a cada uno de nosotros, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, haz milagros en cada uno de nosotros. Haz milagros, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, tú vas a hacernos brotar, Señor. Tú vas a hacernos brotar. A pesar del desierto, de forma sobrenatural, tú vas a hacernos brotar. A pesar del desierto, a pesar de la tierra árida, a pesar del desierto, a pesar del sequedal, Señor, en el nombre de Jesús, tú vas a hacer milagros. Tú vas a hacer milagros en cada uno de nosotros. Tú harás milagros en esta iglesia. Tú harás milagros en este pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Tú harás milagros en nuestra familia. Tú vas a hacer milagros en nuestros hijos. Tú vas a hacer milagros en estas ovejas, en estos jóvenes. Tú vas a hacer milagros, Padre, en los adultos, en los niños. Tú vas a hacer milagros, Padre bendito, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Al olor de tu palabra, Señor, al olor de tu palabra, tú vas a hacernos brotar una vez más, Señor. Al olor de tu palabra, Señor, al escuchar tus promesas, al escuchar tu voz, al escuchar tu dulce voz, tus dulces promesas, tus palabras, vamos a brotar una vez más, Señor, en el desierto, Padre, ahí donde hay sequedad, en la tierra árida. Tú vas a hacernos brotar adentro de tu Hijo Jesús. Así como brotó la vara de Aarón, que tenía más de 20 años de haber sido cortada. Cuando estamos en tu casa, en tu presencia, tú vas a hacernos brotar a cada uno de nosotros, Señor, para la gloria de tu nombre, Padre. Tú vas a hacer que, como dice tu palabra, que nuestros renuevos, que nuestros brotes, Señor, que nuestras ramas nuevas, alcancen cosas grandes, Señor. Tú harás milagros. Tú vas a hacer que nuestros hijos, que mis hijos biológicos y espirituales alcancen cosas que yo no he alcanzado y ni que voy a alcanzar, pero ellos lo van a hacer, ellos lo van a hacer para la gloria de tu nombre, Señor bendito. Dame renuevo, Señor, en el nombre de Jesús. Tú harás que mis hijos conquisten las puertas de sus enemigos, Señor, en el nombre de Jesús. Danos renuevos, danos brotes, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, para la gloria de tu nombre, para la gloria de tu nombre, para la gloria de tu nombre. Que en cada uno de mis hermanos, en todos los que estamos aquí, todos los que somos de esta congregación, se cumpla tu palabra que dice que cuando nos vean, van a decir: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Que cuando te vean a ti, cuando vean a tus hijos, Señor, la gente diga que tú has hecho grandes cosas. Que cuando vean a estas familias de esta iglesia, la gente diga: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Para la gloria de tu nombre, Señor, para la gloria de tu nombre, papito lindo, bendito y misericordioso. Como dice tu palabra, tú vas a reponernos el tiempo perdido, Señor. Tú, Señor, harás milagros. Tú harás milagros. Tú vas a restituirnos. Los años que comió la oruga, los años que comió la langosta, los años que comió el pulgón, los años que comió el revoltón, tú vas a restituirnos a cada uno de nosotros, Señor, a nuestra vida, a nuestra familia. Tú vas a restituirnos.